ansia. Pancha, me lo devora con mucha ansia. Cuando lo ve lo pone en forma. Miluska, se despierta y me lo busca. Maruja, si lo encuentra me lo estruja. Rebeca, me lo moja y me lo seca. Tengo el muñeco alicaído, un poco triste y medio resfriado. Tiene la cabecita gancha, porque quiere que venga una muchacha. Tengo el muñeco alicaído, un poco triste y medio resfriado. Tiene la cabecita gancha, porque quiere que venga una muchacha. ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? ¿Cómo haré para levantar a mi muñeco? Para levantar a mi muñeco.